por favor, capítulo número 9. Es el mensaje número 22 en este corrido que estamos haciendo en Marcos. Y el mensaje de esta mañana lo hemos llamado colinas y valles. Y es que creo que a veces nos cuesta comprenderlo. Cuestionamos tanto a Dios y cuestionamos tanto sus caminos que nos complicamos al entender que la vida cristiana es una de colinas y valles. No es un camino plano y tranquilo y pacífico, no, necesitamos colinas y valles. El Señor, cuando está entregándole al pueblo de Israel, bueno, vamos a hablar de eso en un momento, acompáñenme y leamos primero Marcos capítulo 9, versículo número 14, leeremos del 14 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Marcos 9, versículo 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, ¿qué les pasó a la gente? Se asombró y corriendo a él, o sea, hacia Jesús, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y ellos qué? Estos discípulos sí que se complican, ¿verdad? ¿Cómo se rebuscan en meterse en problemas? Dice, lo hicieron y no pudieron. Versículo 19, respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Sin embargo, dijo, traédmelo. Dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, ¿qué fue lo que le respondió? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué hermosa palabra y qué hermoso texto el que Dios nos ha regalado esta mañana para poder estudiar. La vida cristiana, les decía hace un momento, es una vida de colinas y valles. Colinas y valles que nos complican por ratos. Por supuesto que a nuestro gusto sería mucho mejor cuando las cosas van bien y todo se mantuviera perfecto. Pero esa no es la realidad. Todos nosotros enfrentamos situaciones que no son de nuestro agrado, que si pudiésemos evitar, con gusto lo haríamos y le diríamos: Señor, por favor, eliminemos esta parte. Todos nosotros experimentamos, y estoy seguro de que estamos convencidos de esto, todos lo hemos pasado. Hay épocas de desempleo en nuestra vida que no es lo que quisiéramos. Hay situaciones que de repente la situación económica nos complica y todo se entorpece alrededor nuestro. Enfrentamos problemas familiares que nosotros hubiésemos querido evitar totalmente en nuestras vidas. Enfrentamos situaciones que nos complican en un trabajo. Nuestros carros, nuestros vehículos chocan, nuestras casas experimentan problemas. Digo, la vida no es un cuento rosa. La vida tiene colinas y valles. Y este texto es muy especial porque nos enseña precisamente eso. Si ustedes recuerdan, no la semana pasada, porque hicimos un paréntesis en el domingo de resurrección, pero la semana anterior a esa, ¿cuál era el texto que estuvimos estudiando? ¿Quién se recuerda? Pueden verlo en su Biblia, justo lo que está atrás de lo que estamos leyendo ahora. ¿De qué estábamos hablando? Vimos la transfiguración de Jesús. Jesús subió a un monte y subieron con él tres de sus discípulos, que eran ¿quiénes? Pedro, Juan y el hermano de Juan, Jacobo. Y ellos suben al monte de la transfiguración y tienen esa escena tan impresionante. Jesús toma un brío increíble. Pero además de eso, a su lado aparecen ¿quiénes? Moisés, y aparece del otro lado Elías. Pedro está ahí con la bocototota abierta y le dice: ¡Wow, Señor! Hagamos unas enramadas para ustedes y quedémonos aquí a vivir. Esto está maravilloso, esta vida está linda, no bajemos más. Jesús le dice: claro que no, vamos a bajar y vamos a ir de nuevo. Y justo la escena que sigue es esta que acabamos de leer. Jesús baja del monte junto con Pedro, Jacobo y Juan, y cuando están llegando a la parte baja, se encuentran con que hay un tumulto de gente que tiene rodeado a los discípulos que quedaron, que eran 9. Y cuando Jesús se asoma a ver, se va acercando, y digo, lo primero que me encanta de ver, miren el versículo 14 conmigo, para irlo revisando verso a verso, esto. El versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Y qué más? Y escribas que disputaban con ellos. Y lo primero que me encanta de ver acá es que Jesús es tan amoroso con nosotros que nunca se pasa de largo. Porque yo lo leí ese pasaje y decía: si yo voy bajando ahí y veo que ahí abajo hay un gran relajo y que me toca ir ahí, yo digo, mejor les digo: ¿saben qué? Vámonos de regreso para arriba, porque aquí ahora, ¿en qué lío se han metido estos mis hijos? O sea, ahora, ¿qué hicieron? Siempre están haciendo alguna metidota de pata. Y dice que cuando baja se encuentra que están disputando con ellos, los tienen rodeados y mostrando de una forma increíble su falta de amor y su falta de compasión los discípulos. Porque ahí hay un hombre con un grave problema, pero en vez de estar ayudando ellos al hombre emproblemado, están discutiendo con los escribas. Los discípulos se metieron en dos grandes problemas ahí. Primero, no pudieron liberar a un muchacho endemoniado, pero segundo, provocaron la disputa, el debate, probablemente hasta la burla de los escribas, porque ellos no habían podido hacer un milagro. Así que Jesús baja, dice la Biblia, llega hasta donde está ellos, pregunta qué es lo que está pasando. En el versículo 15 dice: enseguida toda la gente viéndole, porque hacía tiempo no veían a Jesús, así que cuando lo ven se asombraron y corriendo a Jesús lo comenzaron a saludar. La gente estaba feliz, ya vino otra vez el que hace los milagros. Pero Jesús va directo al tema y dice, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? La palabra disputar es que debaten. ¿Cuál es la discusión que tienen entre ustedes? ¿Qué es lo que están debatiendo entre ustedes acá? Es interesante porque ante esa pregunta la gente se queda callada. Lo que me resulta extraño, los discípulos se quedan callados. Ninguno de ellos se levanta la mano y le dice: Señor, es que tuvimos este problema. Ellos se hacen los locos, solo seguramente agachan la cabeza. Pero justo junto con ellos están los escribas. Y los escribas siempre han estado tratando de atrapar y agarrar a Jesús en algo, pero esta vez también se quedan callados. Así que la única voz que sale de en medio de ellos es un hombre. Que este mismo relato se cuenta en otros evangelios. Y de acuerdo a los relatos de los otros evangelios, el hombre llegó hasta donde estaba Jesús, se puso de rodillas delante de él. Y al estar de rodillas delante de él, comenzó a gritar para que el Señor lo escuchara, porque había una gran bulla alrededor de todo ese montón de gente. Y cuando comenzó a gritar, levantó su voz y decía: Maestro, Señor, traje a ti mi hijo. Cuando Lucas habla de este mismo pasaje, aclara y enfatiza que ese no era un hijo de ese hombre, era el único hijo de ese hombre. El texto que estamos leyendo dice: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y ellos no pudieron. Es fácil leer el texto y pasarlo de largo sin detenernos a pensar el terrible dolor que estaba experimentando ese hombre. ¿Ustedes pueden imaginarse a un hijo en unas condiciones como estas? Bueno, sé que algunos no se los tienen que imaginar, ya los han visto. aunque no están endemoniados, pero hacen cosas como esas, vea, crujen los dientes y se enojan y hacen todo ese tipo de movimientos raros por rebeldes. Digo, no todo acto como este significa que un muchacho esté endemoniado. Algunos solo están mal criados, no están endemoniados y hacen todos estos berrinches. Pero es interesante porque aun cuando esto está pasando, aun cuando ese hombre está lleno de dolor, yo trato de imaginarme la angustia con la cual él llevó a su hijo. Él no entró a donde estaban los demás discípulos como nosotros entramos a la iglesia ahora, caminando tranquilo, saludando a las personas. Ese hombre viene cargando a su hijo y su hijo viene endemoniado. Su hijo viene con espuma, su rostro está desfigurado, su piel está completamente herida, porque más adelante dice que se tira contra el fuego. Y cuando uno se mete contra el fuego, se quema. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Así es que está seguramente muy, muy grave, muy golpeado, muy herido, probablemente con chindondos, con heridas en el cuerpo, de todo lo que ha padecido. Además de eso, con algunos dientes medio quebrados, se agarra los dientes, se golpea contra piedras. Así que el hombre no es que llegó tan tranquilito, el hombre está angustiado. Pero pueden ver la falta de compasión de los discípulos, que a pesar que tienen a ese hombre ahí angustiado porque su hijo está muriendo, ellos están ocupados discutiendo con los escribas en vez de hacer algo para ayudar a ese hombre. Eso es como esas imágenes que ahora se ven en la televisión de estos periodistas, ¿verdad? Que hay un accidente, está el hombre todo herido y ellos encima del que está muriendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le duele? ¿Y esa sangre de dónde le está saliendo? Yo, ¿cómo pueden ser tan inhumanos en vez de ayudar a la persona? ¿Y cuántos iban en la moto? ¿Y cómo se cayeron? Ah, mire, ya vio el gran raspón. ¿Y ese hueso que tiene de fuera, cómo fue que se le salió? Sí, la moto está apagada. Los discípulos están ahí completamente ajenos al dolor que están experimentando ese hombre y su hijo. Así que el hombre se acerca a Jesús y le dice: vine donde tus discípulos, los puse ahí y no pudieron. Les pedí que me ayudaran y ninguno lo pudo hacer. Así que el versículo 19, aquí comienza lo bueno. Así que respondiendo él, les dijo, fíjense esto, había una multitud ahí, había mucha gente. Estaban escribas, estaba el pueblo, estaba el papá del muchacho, quizás más familia del muchacho. El muchacho endemoniado quizás en el suelo, me lo imagino, en el suelo tirado, revolcándose. Están los 9 discípulos y Jesús con los 3 de él detrás, con los 3 amigos detrás. Y justo en ese momento, Jesús habla, pero no se refiere a la multitud. Ve a sus discípulos y les dice estas palabras: oh generación incrédula. Y quiero detenerme desde el oh, porque esa palabrita, esa expresión muestra una emoción de parte de Jesús. Esa expresión muestra dolor. Esa expresión muestra un sentimiento de oh, no puede ser. Nosotros no usamos mucho esto, solo lo vemos en las películas, ¿verdad? Que, oh, fulano, ¿por qué me hiciste esto? No es una expresión que usemos mucho, pero es una expresión que muestra dolor. Era, ¿cómo pueden ser incrédulos? ¿Cómo después de lo que han visto conmigo? ¿Cómo después de todo lo que han caminado a mi lado? ¿Cómo después de cada milagro que hice delante de sus ojos? ¿Cómo después de cada momento en el que les mostré el poder que tengo? ¿Cómo después de todo esto todavía pueden seguir actuando con incredulidad? Creo que es importante notar esto, porque a mí me resulta tan especial saber que la fe débil de los discípulos a Jesús le provocaba dolor. Y digo que es importante hacerlo notar, porque probablemente nosotros le hemos sacado más de un oh al Señor. ¿Qué? ¿Otra vez dudando? ¿Otra vez desconfiando de mí? Después de todo lo que has pasado y después de todo lo que he hecho en tu vida, otra vez poniendo en duda mis planes, otra vez desconfiando de que tengo el control de las cosas, otra vez sintiendo que no vas a poder resolver y que te vas a hundir, otra vez creyendo que te va a matar esta situación. ¿Cómo? Jesús les dice: oh generación incrédula, después de todo el tiempo que han pasado con Él, su falta de confianza ya no es, es inexcusable. ¿Qué excusa le vamos a poner ahora al Señor para no creerle? Y dejemos a los discípulos un paz, pero preguntémonos nosotros, ¿qué excusa le vamos a poner ahora a Dios para no creerle? ¿Qué excusa le ponemos a Dios ahora para estar dudando de Él? ¿Qué excusa le ponemos a Dios hoy de volver a tomar un camino que a nosotros nos parece mejor y dejar el camino que Él ha trazado a nuestras vidas? ¿Cuál será hoy nuestra excusa? ¿De qué nos vamos a agarrar? Jesús les dice: generación incrédula. Y es interesante porque también hace notar que esa incredulidad de la que Jesús está hablando acá no es un problema de la mente, porque ellos ya saben quién es Jesús. Ellos ya vieron lo que Jesús hace. Ellos ya vieron la capacidad de Jesús. El problema no está en la mente, el problema está en el corazón. Porque es: a pesar de que yo sé lo que Él puede hacer, yo me niego a creerle y a rendirme a Él. De esa incredulidad habla acá Jesús. No de la incredulidad de dudar, no de la incredulidad de no conocerlo. Es de la incredulidad de: a pesar de que sé quién es, a pesar de que sé lo que puede hacer, a pesar de que sé de lo que es capaz, yo me niego a rendir mi vida a Él. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra lucha, ¿sabe? Todos nosotros luchamos por ser autosuficientes, por vivir por nosotros mismos. Nos encanta creer que no necesitamos de nadie. Nos encanta creer que somos fuertes, que somos poderosos, que tenemos lo suficiente, que hemos luchado por nosotros mismos. Me encanta oír, me encanta, pero en un mal sentido, oír a la gente cuando trata de expresarse con este: yo no necesito de nadie en mi vida, yo puedo hacer todo, yo solo me he hecho mi vida, a mí nadie me apoya, a mí nadie va conmigo, yo solo soy lo que soy por mí mismo. Yo, ¿de verdad podemos ser tan absurdos y tan burros como para creernos eso? ¿Como para creer que no es por Él que nosotros somos? Hace mucho tiempo había una persona que no era arrogante, no era orgulloso, no era soberbio de ninguna manera, de ninguna manera. Una familia muy bonita, con mucho dinero, pero de verdad mucho dinero, muchísimo dinero. Dueños de un montón de cosas de acá. Y era interesante escucharle hablar porque era tan sencillo, a pesar de ser tanto y tener tanto, tan sencillo, pero con un sentimiento de autosuficiencia enorme. Y yo siempre lo recuerdo porque a pesar de no mostrarse con arrogancia y con soberbia por todo lo que tenía, su vida era tan frágil. Era un hombre con una familia, con tanto dinero, como les digo, pero de repente un miembro de su familia, el menor de los miembros de su familia, se enfermó. Y se enfermó y parecía normal. Era un pequeñito dolor en sus partes genitales. Un pequeñito dolor que descubrió la mamá. Tenía 5 o 6 años esa criaturita. Y cuando fueron al doctor, le llevaron al doctor y el doctor les revisó a la niña. Cuando revisó a la niña, se encontró con que la niña tenía un problema en su parte genital y tenían que operarla. Y entonces el hombre dijo: ¿y eso cuánto cuesta? Tanto. Lo hacemos. Y en el hospital le dicen: solo tenemos un problema, que si se hace esa operación acá, para la operación hay que introducir en el genital de la niña como una manguerita, una cosa por el estilo. Y en este país no hay de eso delgado, sino que hay solo hay una gruesecita. Dijo, ¿y cuál es la solución? Bueno, habría que llevarle a Estados Unidos. No hay ningún problema, dijo, si yo tengo el dinero para hacerlo. Dijo, es más, puedo alquilar y ir un viaje privado, porque tenía tanto dinero para eso y no le iba a molestar nada. Pero cuando ya se reúnen en su casa y platican en familia de esto, y se entera, o sea, le hacen caer en cuenta el resto de su familia, no la dificultad de la operación, sino lo molesto y lo incómodo para una niña de 5 o 6 años que tuvieran que hacerle todo esto. Entonces caen en cuenta y se echan a llorar. Y entonces, oremos, llamen al pastor y oremos. Porque a pesar de que tenemos tanto dinero que podemos pagar cualquier tratamiento en cualquier parte del mundo, de repente nos cae la cuenta que eso no es el problema. Nosotros somos tan frágiles. Hay gente tan fuerte y tan grande. Si se enferma, probablemente usted sea muy fuerte y lo aguante todo. Pero ¿qué cuando se toca a un hijo? Ya nos quebramos. Y nos debilitamos. Y sentimos que, no, por favor, mi hijo, no. Que a mi hijo no le pase nada. Conmigo lo que quiera. Yo he oído gente decir, que me enferme yo, pero no mi hijo, por favor. Somos tan frágiles. No importa qué tan grandes, qué tan altaneros, qué tan soberbios nos veamos. Somos una cosita tan delicada, todos nosotros. Y la razón por la que estoy enfatizando esto es, nosotros deberíamos reconocer que en esta vida no podemos vivir solos. Nosotros le necesitamos a Él. Esta incredulidad de la que Jesús le habla a sus discípulos es una incredulidad que nace de su autosuficiencia, de su creer que por ellos solos pueden llevarlo, que ellos solos lo pueden hacer. Y en este mundo todos nosotros necesitamos de Dios. Ahora o mañana o cuando, ahora puede haber alguien que dice, yo ahora necesito de Dios. Es risible. Desde esta posición en la que tenemos el privilegio de compartir y predicar, veo las situaciones a veces y digo, es risible. Nos la llevamos de, yo puedo vivir sin Dios, yo no necesito de eso, yo no necesito de la iglesia. Y digo, está bien, solo es cuestión de tiempo. No porque Dios sea malo y diga, te voy a topar, ya vas a ver. No, es porque es tan amoroso que Él permite que mi vida no solo sean valles. Él permite que hayan colinas y valles. Y cuando vienen diferentes situaciones, esas situaciones me bendicen porque me recuerdan que yo lo necesito a Él. Me recuerdan que yo sin Él no puedo hacer nada. Me recuerdan que yo lo necesito porque yo por mis propios medios no lo lograré hacer. Jesús le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Esta expresión de hasta cuándo suena gruesa. ¿A qué le suena? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué trata de decirles Jesús con eso? ¿Hasta cuándo? Yo lo leo y me da la impresión que Jesús le dice, estoy harto de ustedes. O cansado, suena más decente, perdón. Gracias. Estoy cansado de ustedes. Estoy harto de ustedes. Que vengo y me muestro, que vengo y los respaldo y que vengo y los ayudo. Y salen de eso, vienen, están en medio del mar muriéndose de angustia porque el agua se los va a ahogar. Y yo me levanto y calmo la tormenta. Mar, calla, viento, enmudece. Y todo se calma. Señor, gracias que nos salvaste la vida. Sí, sí, sí, gracias. Gracias, Señor, qué bueno eres. Y tenemos hambre, Señor. Panes y peces para todos ahora. Y hay una señora ahí que tiene un problema, ayúdenla que se va a resolver. Y después, otra vez nos olvidamos. Y como nos volvemos a olvidar, Dios dice, otra tormenta, por favor. Otra aguantada de hambre, por favor. Y por eso Jesús, y con tanta razón, le dice a los discípulos, y me dice a mí, y quizás a algunos de ustedes, ¿hasta cuándo voy a tener que seguirlos aguantando? Tienen cansado. Aquí ya. Ya hasta recuerdo a mi mamá con algunas expresiones violentas para con nosotros. Ya están a punto de hacer que rebalse el vaso con ustedes. Da miedo, ¿verdad? Cuando ya le hablan hacia uno. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo yo tendré que seguirlos aguantando a ustedes? Generación incrédula, saben de lo que soy capaz, saben lo que puedo hacer, lo han visto en sus propias vidas, pero se niegan a creer, se niegan a rendirse, se niegan a reconocer que no pueden sin mí. Todo el énfasis de este pasaje, la fuerza de este pasaje está en el fracaso de los discípulos. Porque los discípulos han visto a Dios, conocen a Dios. Ellos mismos han hecho obras como estas antes. ¿Se recuerdan? Hace algunas semanas o meses ya creo, estudiamos el momento en que Jesús los mandó de dos en dos para que fueran a hacer milagros, y fueron por diferentes regiones, hicieron milagros, sacaron demonios, sanaron enfermos, levantaron muertos, hicieron cosas. Pero ahora otra vez se les ha olvidado, y ahora ellos ya se creen otra vez autosuficientes. Una vez más creen que pueden hacerlo por sí solos. Así que Jesús les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Es grueso eso. Sin embargo, es tan amoroso que dice: tráiganme al muchacho, porque él no tiene culpa con estos burros. O sea, él no tiene nada que ver con esto. Así que dice: tráiganmelo. Y dice el versículo 20: y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Debe haber sido una escena impresionante ver a esos demonios, a ese muchacho encontrarse con Jesús. Y cuando vieron a Jesús, comenzar a desesperarse de esa manera, porque sabían que el momento que ese padre tanto había esperado que llegara, por fin iba a llegar. Y el momento que esos demonios tanto había esperado que nunca llegara, ahora iba a llegar. Así que Jesús se para delante de ellos. Y miren esto que es interesante, porque tiene que ver con nuestra fe. El 20, se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Por favor, usemos la imaginación en esto. El muchacho está en el suelo, revolcándose, haciendo ruidos, haciendo bulla, moviéndose para todos lados. Su cuerpo está desfigurado, echa espuma por la boca. Es horrible la escena. Si usted es el padre del muchacho, ¿dónde estaría? Si usted es el padre del muchacho, está ahí mismo, pues, y lo está viendo, ¿y usted qué estaría? ¿Parado a un lado haciéndose el loco? Seguro está encima del niño. Seguro está: hijo, ya, ya, hijo, ya, ya, ya, tranquilo. El muchacho en el suelo, el hombre tratando de calmarlo. Y Jesús se acerca al hombre y le dice en el siguiente versículo: Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Pero el hombre está en el suelo, calmando al hijo. No sé si con la mano o poniéndole el pie encima, pero de alguna manera estaba tratando de controlarlo al niño inquieto. Y Jesús en ese momento lo que empieza es una conversación con él. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto al muchacho? Él dijo: desde niño. Claro, lo leo y suena como que están en una plática tomándose un café. ¿Y hace cuánto le pasó esto? Pero no, la escena es diferente. El muchacho está revolcándose, el padre seguramente ahí. Jesús: ¿cuánto tiempo hace que le pasa? Señor, es desde niño. O sea, hace mucho tiempo. Mira, y para que entiendas esto, le agrega el versículo 22: muchas veces le echan el fuego, y quizá enseñándole las marcas en su cuerpo, porque el fuego marca. Y dice: o le echan el agua. ¿Para qué? Para matarle, tratando de contenerlo. Y miren, hago un paréntesis de la escena de esto. Todos nosotros que en algún momento hemos obedecido, hemos seguido, hemos creído a cualquier tentación, ofrecimiento, aspecto, situación que Satanás ofrece sobre nuestras vidas, todos nos hemos dado cuenta que siempre es una trampa. Satanás nunca presenta nada a nuestras vidas para beneficiarnos. Nada que represente una tentación a nosotros. Ningún placer del que el mundo ofrece a la larga terminará bien. Nunca. todo ofrecimiento del diablo, por bonito que suene, por buen publicitado que esté, por bien anunciado que nos llegue, por muchos ofrecimientos que nos traiga, siempre terminará mal. Puede decirle al que está a su lado, siempre termina mal. Solo para que se le quede que usted también se lo dijo. No importa cómo se publicite. No hay adulterio que termine haciendo más feliz a un hombre o a una mujer. Nunca. Siempre termina mal. No hay sexo ilícito que termine verdaderamente provocando más placer. Probablemente le haga tener un dos días más de tranquilidad y le haga sentir súper bien. Pero siempre terminará mal. Porque el propósito de Satanás no es hacer feliz a ninguno de nosotros, ni complacernos a ninguno de nosotros. Él solo tiene un propósito, dice la Biblia en Juan 10:10. ¿Qué es lo que él vino a hacer acá? A robar, a matar y a destruir. Él no puede provocar nada mejor a nuestras vidas. Jamás le hará más feliz. Todo ofrecimiento de dinero fácil suena tan lindo. ¿Qué? Si es una super oportunidad, se me ha presentado un super negocio, nada tengo que hacer, va a terminar mal. Váyase a la cárcel y revisen todas las cárceles de este país y de cualquier otro lado, y pregúntele a todos los que están metidos ahí. Todos creyeron que era una buena oportunidad. A todos les pareció un buen ofrecimiento. Ningún borracho que estaba hospitalizado por los accidentes que provocaron en Semana Santa creyó que eso iba a terminar así. A todos les hicieron creer: échatelas, dale, tragá, bebé, hasta el tope, hasta el tope, hasta el tope. Y a algunos se les hizo agua en la boca solo de oírlo. Pero ninguno de esos ofrecimientos de primeras pareció negativo. Todo nos lo presentan como: disfrutá, gozá, esta es la vida, divertite, hacelo, aprovecha ahora, está joven, aprovecha que tenés cuerpo, aprovecha que te ves bien, aprovecha que todavía tenés pegue, mirá, te sale, dale. Todo eso suena bien, pero este versículo me recuerda que nunca terminará bien, porque el que está detrás de eso no tiene ningún buen propósito con usted. No importa que, ay, que nos conocimos de una forma tan linda. Se me apareció ella y fue como, nunca había conocido a alguien así. Jamás he visto un hombre como usted. ¿Cómo odio a mi esposo cuando lo veo a usted? Puede sonar todo lo lindo que quiera, pero nunca funcionará. Jamás le cumplirá a lo que le ha prometido, porque él no puede hacerlo. Su propósito es robar, matar y destruir. Cada vez que nosotros quebrantamos la guía de Dios, la ordenanza de Dios, por seguir lo que el mundo y todo esto nos presenta, se dan cuenta, esto no se trata de religiosidad. Esto no se trata de que voy a la iglesia y en la iglesia me dicen que tengo que portarme de tal manera. No, solamente estoy advirtiéndole que, de acuerdo a la Biblia, cada vez que le obedecimos a él, cada vez que le creímos a él, a Satanás y a lo que nos ofrece, terminamos mal. Yo les dije hace un momento, vamos a cualquier cárcel, pero dejen las cárceles en paz. Todos nosotros tenemos suficiente experiencia. Le hicimos caso y nos metimos en problemas. Le hicimos caso y las cosas nunca terminaron como me la ofrecieron. Jamás terminó como me lo ofrecieron. Yo imaginé que sería una gran oportunidad. Yo imaginé que este era el super negocio de mi vida. ¿Y qué termina provocando sobre mí? Vergüenza. Termina provocando sobre mí culpa. Termina provocando sobre mí una situación tan horrible. Jamás me lo imaginé. Satanás siempre busca matar. Dice que a este muchacho lo lanza en el fuego, lo lanza en el agua para matarle. Es lo que hace con todos. Todo el mundo habla de nuestra situación perdida, de nuestro país tan crítico, de nuestra situación difícil de inseguridad, difícil de política, difícil de economía. Lo que todos nosotros no nos ponemos a entender verdaderamente es que la consecuencia, de la causa de todo eso es que nos olvidamos de Dios. Y cada quien hizo lo que le daba la gana en sus familias. Y cada quien hizo lo que quiso con quien quiso. Y ese desorden terminó provocando todo el caos que ahora tenemos. Porque todos pensamos que esa era la buena vida. Hoy sí a disfrutar de la vida. Nunca será la buena vida. Irse de su casa y de su familia para conseguir a alguien más y ir a hacer una nueva familia da pena, pero es la verdad. No era el camino. No es el camino. Nunca va a ser mejor que el anterior. Nunca va a ser más fácil que el anterior. Nunca va a ser más sencillo que lo que venía. Porque siempre vamos tratando de obedecer algo que no nos trata de ayudar. El único que nos puede dar vida es Cristo. Y la manera de obtenerlo es creerle a Él, es obedecerle a Él. Y aunque las cosas no parezcan, no suenan bien, siempre hay un camino en Él. La parte hermosa de Dios es que siempre puedo resolverlo. Vaya a Él, arrepiéntase delante de Dios, y siempre podremos alcanzar misericordia. Acá dice que el hombre le comienza a contar a Jesús de todo lo que está pasando. Pero volvamos a la escena. El muchacho está en el suelo, revolcándose. El padre le dice: esto le pasa desde niño. Jesús lo está viendo. Y el hombre le dice a Jesús estas palabras. La segunda parte del versículo: pero si puedes hacer algo, ayúdenme ustedes. ¿A qué les suena esa expresión? ¿Es una declaración de fe? ¿Ah? ¿A qué le suena? ¿Duda? Imagínese el hombre en el suelo, calmando a su hijo. Ve a Jesús. Ahora, si tú pudieras hacer algo, si hay algo que pudieras hacer, te lo voy a agradecer. Dice: si tú pudieras hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otra vez, si me pongo en los zapatos de ese hombre vino con algún nivel de esfuerzo para llegar hasta donde estaban los discípulos. Llegó buscando a Jesús, pero Jesús no estaba. Se encontró con los discípulos, y cuando los discípulos están ahí, ellos están preocupados por mostrar el poder que ellos tienen más que el de Dios. Ya se lo voy a comprobar eso en un momento. Así que ellos vienen, y cuando ven que viene un endemoniado, probablemente salen los discípulos y dicen: permiso, yo puedo. Tráiganme ese demonio. Yo lo puedo hacer. Cuando se lo traen delante, empieza: Habemus, Pater. Vio el exorcista y empieza a tratar de hacer: tráigame agua bendita. Nada. Y viene otro: una cruz. Dicen que las cruces son buenas para darle a los endemoniados, para ponérsela. Nada. Y probaron, no sé cuántos intentaron, pero lo intentaron y no pudieron. Así que lo que yo encuentro en esa expresión del hombre, si puedes hacer algo, es el hombre sabe que Jesús tiene una buena intención, pero él duda ya de la capacidad que él tiene por la cantidad de falsos y de desilusión que se llevó con los anteriores. Así que él sabe que Jesús tiene buenas intenciones, pero él no está convencido de que Jesús tenga la capacidad para hacerlo, como los 9 que lo intentaron antes. Así que le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero vean la respuesta de Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo, ¿pueden leerlo conmigo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Está lindo esto, pero me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Miren el siguiente versículo. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? ¿Lo están viendo acá? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Jesús le dijo: ¿Cómo que si puedo? ¿Ah? Este versículo yo creo que es uno de esos versículos que de repente malentendemos. Porque como estamos tan enfocados en nosotros y tan poco en Dios, hemos llegado a presentar este. Yo he oído mencionando este versículo a motivadores en charlas que he estado de motivadores, de esos que lo ponen a uno a ser como rana y como animal y todas estas cosas, pues en medio de todo ese su discurso que se hacen, yo he oído que meten este versículo, pero ellos no han hablado de Dios en lo más mínimo. Ellos vienen y le dicen a usted: si usted cree, todo lo puede, no hay límites para el que cree, si usted logra visualizarlo, usted va a llegar. Y se malinterpreta y mal usan este versículo, porque este versículo no está hablando de que usted es un superpoderoso, que todo lo que cree se le hace realidad. No, jamás la Biblia nos va a decir eso, porque mentiría. El mensaje de la Biblia y el mensaje de este versículo es: tú tienes que creer a Dios. Y lo que debes de creer es que Dios es soberano, bueno y todopoderoso. En ese creer que Él es el soberano, el bueno y el todopoderoso, yo tengo que aprender que lo que sea que Él diga o haga estará perfecto. Y eso nos cuesta a nosotros, porque hay algunos de nosotros que en nuestro orar, yo se los he dicho a más de alguno de ustedes en algún momento, yo te escucho hablar y a mí me suena que le estás diciendo a Dios: Señor, estás un poco equivocado, aquí yo sé la verdad, yo soy el que sabe cómo debe hacerse las cosas. No, el que sabe es Él. Y Jesús le dice a este hombre: si tú crees, será posible. Pero no que creas lo que tú deseas. Si tú me crees a mí, tendrás la realidad de lo que buscas. Si tú me crees a mí, se te dará lo que es mejor para ti. No es si tú crees lo mejor tuyo. El hombre, con una expresión preciosa en la Biblia, una de las expresiones más lindas, creo, en la Biblia, le responde a Jesús en el siguiente versículo, el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero este creo era: está bien, si hay que creer, yo te creo, pues. Si solo se trata de decir creo, creo. Lo que quiero es que me ayudes a mi muchacho. Pero el hombre también reconoce. Qué palabra más dura para nosotros. Reconoce que no le alcanza. O sea, dice: si hay que decir creo, yo creo. Pero en verdad, me falta creer. Ayuda mi incredulidad. Yo quiero creerte de verdad. Yo quiero en verdad creer que tú puedes hacerlo. Así que le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. El padre sabe y reconoce que su fe es débil. El hombre está reconociendo que, a pesar de que su respuesta es hermosa, él no está sintiendo como que Jesús podría. Además, Jesús no se la pone tan fácil, porque una cosa fácil, todos nosotros le decimos: Señor, yo te creo, pero haz algo. Primero haz y después te creo. Estos somos nosotros. ¿Se recuerdan, Tomás? Hasta que yo no vea, no voy a creer. Pero lo que Jesús demanda de ese hombre y de todos nosotros es lo contrario. Cree y verás. Cree y entonces vas a obtener. Cree y entonces vas a entender. Pero nosotros es: no, primero veo y después le creo al Señor. He oído un montón de gente diciendo: Señor, si tú me haces esto a mí, si tú me ayudas, si tú me salvas, si tú me respondes, entonces yo te voy a ir. Y Dios en el cielo decir: ah, no, hombre. Ah, bueno. ¿Algo más, mi Señor? ¿Le puedo servir en alguna otra cosita? Nosotros diciéndole a Él, poniéndolo en duda a Él. Por eso tiene tanto énfasis, tiene tanto valor ese: ¿hasta cuándo? Porque nosotros le decimos: no, primero haz y después te creo. El hombre le dice: Señor, por favor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora quiero pasar a la siguiente parte, porque es esta parte hermosa que creo que le da tanto valor y la fuerza de este pasaje. Dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta situación la ha vivido este muchacho desde niño. Eso es lo que el padre le acaba de decir. Es una situación terrible. Han sido años con lo mismo. Han sido años sufriéndolo. Han sido años padeciéndolo. Y Jesús solo llega un día a ese padre y le dice: espíritu sordo y mudo, sal de él y no entres más. Y se acabó. Por eso oramos los cristianos. Por eso clamamos. Porque una sola orden de Jesús transforma todas las cosas. Una sola orden de Jesús y el dolor se va. Una sola orden de Jesús y la mente trastornada vuelve a ubicarse. Una sola orden de Jesús y nuestras familias se restauran. Una sola orden de Jesús y lo que tanto deseaba y no podía tener, Él me lo concede y me lo pone ya en mi mano. Una sola orden de Jesús. Por eso oramos, ustedes también. Por eso clamamos. Por eso yo no me aguanto y estoy tan emocionado con los cultos que estamos teniendo en la tarde. Hoy tenemos el segundo de los seis. Porque lo que queremos, hemos entendido que la reunión de la tarde es Dios llamándonos a orar. Y también les voy a mostrar en un momento por qué. Él puede cambiarlo todo en una sola orden. Él puede transformar nuestra vida cuando Él así lo quiere. Eso que parecía imposible por años se resuelve simplemente con Jesús estando de frente. Y dice que se para, espíritu mudo, sordo, te mando sal de él. Y miren el 26. Entonces el espíritu, el demonio adentro del muchacho, dice, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué hizo? Salió de él y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Miren el 27. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Algunos creen que, y la verdad que al leer el texto y verlo con un poco de detenimiento, el muchacho debe haber muerto. Es muy probable que verdaderamente murió a través del ataque de esos demonios que tenía dentro. Porque la expresión esta del versículo 27, de Jesús tomándole de la mano, le levantó y luego le incorporó, le enderezó, y el hombre se levantó. Pareciera que es el mismo patrón que Jesús usó cuando levantó a la hija de Jairo y cuando levantó al hijo de la viuda de Naín, que estaban muertos. Obró de la misma manera con él. Lo hermoso de esto es, así de poderoso es el Dios al que creemos. No hay fuerza ni poder que pueda resistirse a una orden de Jesús. Lo que sea que tanto nos agobia y nos aterra y nos llena de temor a nosotros, no se puede resistir a una orden de Jesús. Cuando Él ordena que somos sanos, somos sanos. Cuando Él ordena que somos libres, somos libres. Cuando Él ordena que todas las cosas se resuelven, se resuelven. Así de poderoso es el Dios al que creemos. Y por eso podemos confiar y depender de Él en cada momento. Ahora, esto es lo hermoso. Miren el siguiente versículo. Cuando él entró en casa, porque la escena anterior es, Jesús está hablando con el padre del muchacho y comienza a ver que una multitud de personas vienen. Así es que Jesús dice, mejor ahí platicamos después, pero me zafo, porque si no va a tocar hacer panes y peces otra vez y ya demasiado estamos fregando esto. Se va porque ya no quiere estar ahí con toda esa multitud, por una razón que, la repito, hemos estado hablando de eso, porque se había acabado ya el tiempo en el que Jesús iba a andar haciendo milagros. Ahora Jesús estaba dedicado totalmente a pasar tiempo con sus discípulos, a formarlos, a encomendarlos, porque ellos tendrían que quedar. Así que Jesús se regresa, se sale de donde toda esta gente y se van de regreso a la casa. Cuando entran a casa, dice esto, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué fue lo que pasó, Señor? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde estuvo el error? Señor, si, mira, yo le puse la mano cabal, yo vi a uno que le tocaba, yo vi que yo le puse la mano aquí. Y otro le dijo, no, si yo, pum, le pegué para sacarle el demonio, nada. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué fallamos? Pero todos ellos solo están pensando en técnicas, todos ellos solo están pensando a nivel de sus fuerzas. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué nos falta si otras veces lo hicimos? ¿Qué no hubo? ¿En dónde estuvo el problema? Y miren, Jesús responde, versículo 29. Y les dijo: este género, ¿qué cosa? Con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy claro. Jesús les dice: no pudieron porque no oran. Solo eso. No era cuánta técnica. No les dijo: ¿saben cuál es el problema? Que ustedes no han estudiado teología, muchachos. Por eso es. No les dijo: ¿saben cuál es el problema? Que ustedes no han estado sirviendo bien. ¿Saben cuál es el problema? Que no estuvieron leyendo la guía de las lecturas en la semana. No. El problema es muy simple. No oran. Y como no oran, no creen. Si la oración es insuficiente, la fe es inexistente. Si no hay oración, no hay fe. No hay cristiano, no hay verdadero cristiano que no ore. No sé de qué manera decírselos esto, a fin de que pueda verdaderamente quedarse grabado en nuestras vidas. Uno, y dos, de que todos nos sintamos heridos. No hay fe si no oramos. Lo que provoca que nosotros vivamos constantemente débiles, lo que provoca que nosotros vivamos constantemente fracasando ante las tentaciones, ante las luchas en nuestras vidas, es que no oramos. Y acá no se está refiriendo a una oración mecánica. Cuando está hablando acá de la oración, está hablando de la estrecha relación, de la estrecha comunión con Dios. Lo que tanto afecta a nuestras vidas no es que no nos sepamos los coritos, no es que no memoricemos la Biblia, no es que vayamos o no al culto. La gente dice: pero yo voy al culto siempre, ¿y por qué las cosas van así? ¿Y por qué Dios a mí me está castigando si las cosas las hago bien? Tengo un montón de que no peco de las maneras en que pecaba antes. ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué no arregla las cosas mi vida? Es simple. No oramos. No tenemos esta relación estrecha con Dios. Porque la relación estrecha, el tiempo de comunión, el tiempo de cercanía con Dios, lo que nos va a dar no es que todas las cosas no sean contestadas. Eso no es el propósito de la oración. El propósito de la oración no es que Dios me dé lo que quiero. Les he dicho ya mil veces esto, pero qué erróneo es pensar. La gente dice: yo no tengo nada por qué orar, para tratar de decir que tienen todo. Es absurdo si es que nosotros no oramos para obtener lo que queremos. Oramos para relacionarnos con Dios, para entender su voluntad, para que a través de la oración su Espíritu traiga a nuestras vidas dirección, traiga guía. Para esto oramos. Y Jesús les dice: ustedes no están viendo lo que... no vieron lo que tanto anhelaban. No experimentaron la libertad que podían haber experimentado. Porque ustedes se olvidaron de orar. Porque ustedes se volvieron fríos. Porque ustedes se equivocaron pensando que dependía de ustedes y de sus fuerzas. Y nunca depende de nosotros. Entre más pronto una persona logra entender que todo depende de Dios, más pronto se va a rendir a Él. Si alguien ora todos los días, cada día estará consciente de ir delante del Señor y pedirle perdón por todas las muchas formas en que le ofendemos a diario. Y tomaremos un camino que nos llevará a parecernos más a Jesús. ¿Cuál es el problema, Jesús? ¿Qué hicimos mal? No orar. En la lectura de la semana, de esta semana que terminamos, aparecía esta historia de la guerra del pueblo de Israel contra Amalek. ¿Lo leyeron? Cuando Moisés está ahí con el pueblo y Moisés le dice a Josué: ve tú y pelea, mientras yo me voy a la montaña. Y en la montaña iré a ponerme a interceder ante Dios. Y dice la Biblia que mientras Moisés tenía los brazos arriba, el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, estaba ya grande, y cuando Moisés los brazos le empezaban a temblar de tenerlo levantado y los bajaba, el pueblo de Amalek prevalecía contra el pueblo de Israel. Así que cuando se dieron cuenta de este rollo, llegó Aarón, llegó Ur, y agarraron las manos de Moisés, lo sentaron porque ya estaba cansado, lo sentaron en una piedra, y ambos le tenían las manos levantadas para que con las manos alzadas el pueblo de Israel pudiese vencer. ¿Sabe cuál es el problema? Bajamos las manos muy fácil nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Rápido nos cansamos y las manos se rinden y nos damos por perdidos y nos olvidamos que la victoria en nuestras vidas no depende de nosotros, depende de Él. Y para que Él nos dé la victoria, nuestras manos tienen que estar alzadas, nuestras manos tienen que estar clamando, nuestra intercesión debe ser constante, nuestro orar debe ser constante, nuestro clamor y nuestra dependencia de Dios debe ser declarada a diario. Señor, te necesito. No sé ser el esposo que debo, no sé ser la esposa que debo, no sé ser padre, no sé ser ese empresario que debo. Señor, no sé hacer esto, ayúdame. Te necesito, Señor. Te necesito en esta casa, Señor. Solo tú entiendes este relajo que hay adentro de esta casa. Solo tú puedes solucionar, Señor, esta guerra peor que el Medio Oriente que hay en mi cuarto de matrimonio. Solo tú, Señor, puedes venir aquí y obrar en este problema que tengo en mi trabajo. Solo eres tú. Levanto mis manos, no para que se haga lo que yo quiero, para que Él haga su voluntad. Y mis manos alzadas le declaran: yo confío en lo que tú quieras hacer. Confío en tus propósitos. Confío en tus caminos, que siempre serán mucho mejores que los nuestros. Cuando nuestra oración es insuficiente, no habrá fe. Si no oro, no hay fe. Si no oro, no veo a Dios. Si no oro, no creo a Dios. Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Pongámonos a orar. Para empezar, les espero hoy en la tarde, a las 5. Para orar. Oramos esta mañana.